Bueno, estamos en línea con Guillermo Locane, escribe en Perfil y publicó un libro sobre impuestos a las ganancias. Muy buenas noches, Germán, te saluda, Guillermo. Hola, Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, tenemos varias consultas acá dentro del equipo. Están todos inscriptos y presentados la declaración jurada, ¿no? No hace falta, somos pobres. ¿Cómo no hace falta? No nos da la escala salarial para llegar al mínimo imponible. Buenas noches, Guillermo. Federico te saluda. Buenas noches. Comentanos un poco... ¿vos cómo llegaste a escribir este libro? ¿Por qué se te ocurrió ficcionarlo un poco y ponerle la novela del mínimo imponible? Está bien la pregunta, está bien. Porque te digo, primero te cuento que está colgado en el blog, que es el Contador Locane, que está disponible para bajársela gratis por ahora. Uh-huh. Y en realidad vino porque originalmente te pasa a los contadores, te preguntan la gente, che, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿De dónde salió este impuesto? Y la verdad que explicarlo muy técnicamente se aburre la gente. Uh-huh. Entonces, la idea, además, repasando un poco la historia de los últimos años, lo que pasó con el mínimo era como una telenovela. Es decir, primero protestaban, después que sí, después que no, que te lo levanto, no lo levanto. Pasaban los meses. Esto viene desde el año 2006, uh-huh, más o menos, repitiéndose. Entonces, daba como para plantearlo como una novela. O sea, se puede leer técnicamente, tiene detalles que te explican de dónde salió el impuesto y qué sé yo, pero bueno, tratamos de ser un poquito más llevadera la cosa, ¿no? Claro. Guillermo, el impuesto salió del gobierno de la Rúa, ¿no? No, el impuesto a las ganancias existe en todo el mundo. Ajá. En Estados Unidos se llama income tax, hay en la mayor parte de los países de economía capitalista lo hay. Uh-huh. Es un impuesto a la renta que alcanza, por ejemplo, a los que cobran dividendos, a los que cobran alquileres, a los que cobran y a los que van ganando con distintas formas de inversión, y como último rubro o categoría están los ingresos del trabajo. Claro. Que no tiene mucho que ver, se confunde el término ganancia con ingreso del trabajo, pero en realidad el origen de esta inclusión está dado por, de alcanzar a los altos sueldos, a los sueldos gerenciales, a los sueldos de directores de sociedad anónima, en fin, honorarios, que de alguna manera justificación era originalmente que devolvían con sus ingresos, el impuesto sobre sus ingresos, a la sociedad lo que la sociedad les había provisto de capacitación y qué sé yo, todo un ambiente que justificaba grabarlo, ¿no es cierto? Bueno, siempre hay que encontrar algún argumento, ¿no? Uh-huh. Pero el impuesto en la Argentina existe desde el año 1932, se puso originalmente por 3 años en forma provisoria y bueno, ya vimos que no es tan provisorio, ¿no? Muchas cosas de las que son provisorias se quedan. Provisiempre. Claro, sobre todo las malas. Tal cual. Como justo entonces, recién... En el 73 se cambió el nombre, se llama Impuesto a las Ganancias. Y generalmente lo que pasa es que lo importante para los que tienen ingresos alcanzados por este impuesto justamente es el mínimo que no se alcanza. Quiere decir, el techo o el piso, a partir del cual están alcanzados. Y que en los últimos años... el gobierno aparentemente descubrió que teniéndolo medio pisadito, se le aumentaba la recaudación. Y ahí fue donde se tentaron, ¿no es cierto? Exacto. Por se eso engolosinaron. Se engolosinaron, como esos jugadores que viste que no alargan nunca. Y ha pasado con muchas cosas, como recién comentábamos, cuando subieron el IVA del 18 al 21... con también la creación del impuesto al cheque, que supuestamente era un impuesto momentáneo también, y lo seguimos teniendo. Claro, eso hizo que... Lo que pasa también es que, repasando la historia fiscal de la Argentina, uno se da cuenta de que nosotros abusamos de todo, es decir, históricamente en los últimos 60 años, hubo hiperinflación producto de la sobreemisión, del sobreendeudamiento, y ahora hay como una sobretributación, ¿no es cierto? Es que el Estado es como que necesita, yo no digo que esté sea injustificado o no, pero el tema es que prácticamente hemos pasado una presión fiscal, quiere decir, la presión fiscal es cómo te aplastan los impuestos con respecto a la riqueza que produce el país, de un 20% del PBI a un casi 40% contando los impuestos provinciales y qué sé yo. No sé si es muy técnico lo que estoy diciendo, se entiende más o menos, se entiende, ¿no? Se entiende. Supuestamente todavía el impuesto a la ganancia un 19% de las personas que cobran ese salario, ¿no? Del total, muy bien. Se ve que estudiaste el tema es que en la mayoría de los países el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias es el impuesto más importante, digo, los países de más desarrollados, ¿no? Acá los más importantes, el impuesto a la ganancia, como decís, está en un 18-20% de la recaudación total, incluyendo la recaudación del impuesto sobre el trabajo, que es el impuesto a la jubilación, lo que te cobran por la retención de aportes jubilatorios y eso. Uh-huh. Entonces, el del total lo que se recauda, entre el 60% es IVA y aportes jubilatorios. Uh-huh. El 20% es ganancias, y ahí tenés un 80%. Y el resto se reparte en lo que es las retenciones de las exportaciones, el impuesto al cheque y otros recursos tributarios más. Eso da un esquema de tributación que en realidad es bastante perjudicial para los sectores de menos ingresos, porque el IVA, los aportes jubilatorios y ahora la retención de ganancias recae sobre los sueldos. Ahí es donde la gente empieza a fijarse en este tema porque le pesa en el bolsillo, ¿no es cierto? Sí, ahora cómo el Estado se puede deshacer de ese... O sea, de esa recaudación que está haciendo en un momento que parece que está empezando la recesión también, ¿no? Claro, está bien la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, generalmente a mí me gusta mirar los impuestos desde el lado del bolsillo de la gente. Si la gente dice, bueno, mira, macho, yo no tengo la culpa de que justo ahora llega la recesión. Entonces, fíjense cómo lo gastan, digamos, también... es como pasa en cualquier familia, si bueno, tenés los ingresos, después cuando no te alcanzan te endeudas con el banco, cuando no te alcanza le pedís a tu suegro, qué sé yo, no. Y así va bien, pero llega un momento que viste te dicen, bueno, pero fíjate cómo la estás gastando. Esto que parecería un concepto que es retrógrado, es un concepto de lógica, ¿no es cierto?, de lógica común. Es decir, bueno, vamos a ver en qué se gasta el Estado la cantidad de recursos, porque además en este momento uno de los recursos habituales en que el Estado se financia, que es el endeudamiento con el exterior, esto no está, y eso ha achicado la deuda externa, pero bueno, aumentó la deuda interna porque el Estado recurre al Banco Central, recurre al ANSES, ¿entendés? Sí. Entonces es como que habría que poner un poco, parar la pelota y repensar todo eso. Porque una presión alta más inflación alta es un poco difícil de aguantar para la gente. El Estado también, el gobierno tiene que ponerse también en el razonamiento de la gente, ¿no? Sí, claro. Por un lado se habla o la propaganda que hace el gobierno, es decir, bueno, queremos generar más consumo, y por otro lado, poniendo impuesto a la ganancia, lo va frenando de a poco. Sí. Yo creo que el o no subiendo el tope, perdón. No, te entiendo. Yo creo que el argumento de que el consumo motorizó la economía es un buen argumento para otros momentos. Hay un momento en que hay que pensar, bueno, a ver cómo fomentamos que la gente pueda destinar sus recursos a cuestiones más duraderas, como por ejemplo la vivienda. Es decir, acá hay una cuestión muy importante de un déficit habitacional muy grande, que yo lo puse en un post en el blog la semana pasada, donde hay 2 millones, nada más que en el Gran Buenos Aires, hay 2,5 millones de personas que viven en condiciones de no tener un techo propio, de no tener una vivienda digna, y esto en realidad el tema de fomentar el consumo ha sido un fomento de consumo de bienes, lo que se llama no durables, es decir, la tele, el esto, lo otro, que está bien que la gente haya podido accederlo, pero hay un momento en que las políticas públicas tienen que tener otro tipo de recursos con los cuales a la gente hay que darle una previsibilidad de ingresos. Los planes de favorecer la vivienda mediante hipotecas subsidiadas, como fue que se sacó un programa hace poco, es un plan digamos cortito, quiero decir. Sí. Acá hace falta una política de Estado. Para mí una de las cuestiones más importantes es que favorecer la posibilidad de que la gente joven, la gente que tiene acceso a su primera vivienda, lo pueda hacer, tenga la previsibilidad de que sus ingresos van a ser estables, y todo eso, la inflación lo joroba a todo eso. Bien. Entonces, uno de los problemas graves, más allá de los impuestos, es resolver el problema de la inflación. Porque además, este tema de ajustar los mínimos imponibles todos los años, en un 20, 25, yo escribí un post y salió en Clarín también un artículo mío, que para que más o menos la cosa estuviera teniendo una cierta lógica, al mínimo tendría que aumentarlo un 50% por el atraso que hay y por la inflación que ha habido. Y esto suena muy muy loco, pero es así, ¿no? Es un poco así. Tal cual. Estamos hablando con Guillermo Locane, contador, y que tiene un blog y escribe en perfil.com. Y te digo más, y sí, tengo un @contadorlocane en Twitter también. Muy bien, sí, por supuesto. Que todos los que quieran poner sus ideas ahí, o leer las pavadas que yo puedo decir, en 140 caracteres, que ya me acostumbré a escribir, ahí lo pueden ver, ¿no? Muy bien. Yo te quería consultar, porque ahora como que todo el mundo habla del impuesto a las ganancias y Moyano salió con todo a decir que lo quieren eliminar, que lo quieren borrar del mapa, el impuesto a las ganancias, pero digamos, el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más progresivos que tiene nuestro sistema tributario. Claro. Sin embargo, sí. Con la inflación y con todo esto se ha convertido, han achatado todas las escalas y se ha convertido en un impuesto que está pagando mucha gente a la que se supone que no debería afectarlo. Claro. Y por otro lado, no hay un impuesto a las ganancias de la renta financiera de todo lo que es la especulación bursátil, por decirlo de algún modo. Claro, yo es un poco lo que escribí en Clarín también, quiero decir, la consigna, el impuesto no es salario, y digamos, la ganancia, el salario no es ganancia, y abajo con el impuesto a la ganancia es como una consigna un poco que ha distorsionado la cosa. Tiene que haber un impuesto a las ganancias, porque, como vos bien decís, es un impuesto respetado como un impuesto que el que más gana más paga, es clarito, y tiene una estructura de diseño que lo permitiría. Lo que pasa es que lo han distorsionado con lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que ajustándolo, arreglándolo, estaría como para poder seguir utilizándolo y corrigiendo no solamente el tema de la renta financiera. Yo te quiero decir, el impuesto a las ganancias tiene muchos agujeros por donde se le va la recaudación, como los regímenes de promoción. Te doy un ejemplo, lo que está muy en tema en estos días, la minería, se ha desarrollado grandemente en la Argentina, pero también favorecida con programas de fomento, de promoción industrial, en el cual se les exime de todos los impuestos. Entonces, no digo para siempre, pero se les exime durante un largo lapso de tiempo de los impuestos a las ganancias, todo. Y eso, de alguna manera, hay que también repensarlo, lo mismo que lo de Tierra del Fuego, donde todas las empresas radicadas allá no pagan impuestos. En fin, hay muchos agujeros por donde se va la recaudación que hay que ponerlo en algún momento, ponerse a discutirlo y repensarlo. No es solamente la renta financiera, que en la mayoría de los países está alcanzado, ya no es una cosa que sea una extravagancia, ni que sea ni que pueda espantar a los inversores. También, los inversores se espantan por otras cosas, que son muchas las que tenemos nosotros para espantar a los inversores. O sea, a la renta bien diseñado estaría bien de ser aplicado. Por ahí en este momento no es el ideal, en realidad ya la mayoría de los grandes inversores se han piantado, vamos a decir la verdad. Lo que queda es el pequeño inversor o el tipo que está tratando de ver dónde pone la guita para poder defenderla de la inflación, ¿cierto? Claro. ¿Y cuál piensa que es la mejor manera de poner la guita, digamos, ¿no? ¿Dónde invertimos nosotros? Buena pregunta, ¿no? No, seguro. Ya me la hacen mis... Así que imagínate. Claro, ¿dónde invierto la poca guita que tengo? Claro. En realidad es ahora es más o menos, más que nada, es como la defiendo, ¿no es cierto? Claro. Porque si la dejo en el banco en pesos, la tasa que me dan es mucho menor que la inflación y qué sé yo. Bueno, yo te digo, en los últimos meses, en los últimos años, aquellos que se arriesgaron invirtiendo en lo que se llama los pools de siembra, que están, viste que hay sobre todo para invertir en siembras de granos, la soja, otro tipo de cultivos, se organizan, si vos entras a internet, te ofrecen entrar en siembra. Bueno, los que se arriesgaron, invirtieron, están ganando en este momento. Yo no digo que todo el mundo tenga la capacidad de poder hacerlo, pero en general ese es un aspecto para defender la plata, porque no hay muchos lugares para ponerla. La bolsa prácticamente en la Argentina no existe, los bonos en dólares ya están sobrevaluados, pero bueno, para defenderla también están los bonos en dólares, en fin, lo que pasa es que te obliga a ser un poquito más sofisticado. Ya no es decir, bueno, mira, hago un plazo fijo o compro. Yo tengo como tenía muchas parejas jóvenes que tenían por metodología de ahorro, lo que les sobraba a fin de mes, iban los dos, viste, y compraban unos dolarcitos y ahí se sentían como que estaban protegidos. Como protegidos. Protegidos y apostando a un futuro. Sí. Esto es lo que el gobierno por ahí no se ha dado cuenta con esta barbaridad, porque no es solamente el odiado ahorrista que quiere invertir en dólares hoy en día. Hay mucha gente que la forma más sencilla que tenía, le sobraban unos mangos del sueldo o cobraban ahí, iban y compré, iban al banco, ahora tienen que ir a las cuevas. Esto es una cosa que ha jorobado la vida de la gente. Los gobiernos tienen que tener cuidado de no jorobarle la vida a la gente. Esa para mí sería la primer política pública que tendrían que aplicar. Es decir, con esto, ¿le simplificamos la vida o le jorobamos la vida? Y ahí es como una prueba, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Sí, es verdad eso. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, es verdad. Bueno, entonces... sí, Guillermo. Entonces compramos dólares o no compramos. No podemos. Guillermo, ¿qué hacemos? No podemos. Mirá, yo te digo una cosa. Hay una cosa muy sencilla. Cuando la oferta es menor que la demanda, y bueno, hermano, el precio va a subir. Eso sí. Claro. Es así. O sea, yo te hago una pregunta. Si vos tenés dólares, ¿los vendés? No. Ni y a entonces, palo. Ni a palo, no. Ni a palo. Entonces, al revés, va a pasar lo otro. Es decir, claro. Muchos tipos, hay un montón de tipos en una habitación queriendo comprar, y en la otra habitación estás vos, que tenés dólares, con otros cuatro más. Y del otro lado hay 400 que quieren comprar. ¿Vos qué hacés? ¿Subís el precio o no? Sí. Y bueno, es así. Uh-huh. Es así. Qué lamentablemente va a ser así. Y durante mucho tiempo, en los primeros años de este gobierno, el gobierno cuando estaba Néstor, inclusive, los primeros años, vos ni te fijabas cuánto estaba el dólar. Claro. No te fijabas, porque siempre estaba tres y pico. Y eso es lo que hay que volver. Es decir, a que la gente no le lleve ignore al dólar, claro, porque tiene una previsibilidad de cotización y porque hay una oferta suficiente para que lo quiera demandar. Parece una pavada, pero se logró durante muchos años. Sí. Tal cual. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos. No, déjame te repito, los que quieran seguirme en Twitter, que ahora estoy con el Twitter, es @contadorlocanes. @contadorlocane, lo pueden seguir, si no bien nos siguen en @youknowtosabes y ahí nosotros tuiteamos con tu cuenta, así te pueden seguir si no te encuentran. Bueno, perfecto. Bueno, espero no haberlos aburrido. No, por supuesto. Les agradezco la conversación. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por clarificarnos un poco el tema del impuesto a las ganancias y todo esto. Bueno, espero que haya sido así. Te mando un abrazo. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Impresionante, impresionante es mi palabra. Estuvimos hablando con Guillermo Locane. Increíble, increíble. Contador público que, bueno, o sea, la mejor inversión, hay que estar atenti, era el dólar, ahora no. Hay que ver el tema de los bonos. Hoy estuve viendo que hay algunos puntos de inversión. El facha tiene guita para andar invirtiendo. No, no tiene guita para comprarse un suéter, pero sí para invertir. Claro, el ahorro es la base de la fortuna. Vamos a una pequeña tanda con seguramente un tema musical de Rolling Stone que cumple 50 años. Después. ¿Qué va? Ahora Telan. Vamos a ir a la tanda y el informativo de Telan. Que tiene mucha Telan para cortar.